Primero, obviamente, el presupuesto municipal que ha mandado el Ejecutivo al Consejo Deliberante demuestra que el intendente Bruera no va a cambiar su forma de gobernar en la ciudad. De hecho, el presupuesto es similar al de otros años anteriores, donde muestra que le interesa muy poco temas sensibles como la salud, que uno ve cómo están ediliciamente, sin insumos, las unidades sanitarias, con profesionales muy mal pagos, con trabajadores municipales mal pagos, con cooperativas de enfermería que tienen un marco legal endeble, y eso lo sufren los vecinos en la asistencia, ¿no? Vemos cómo a diario se quejan por un maltrato, ¿no?, en la unidad sanitaria, que tienen que ver con entrar a una unidad sanitaria que ediliciamente está muy mal, con peligros a veces muy serios, que no tienen insumos. Bueno, el presupuesto sigue marcando muy bajo dinero para el área de salud, ni hablar el tema de desarrollo social, que si uno marca la inflación real, en la práctica hay menos dinero que el año pasado para el área de desarrollo social. El aumento en salud está por debajo también de la inflación. Nosotros vemos que en el tema de obras hídricas hay muy poco inversión en obras hídricas, sobre todo después del 2 de abril, ¿no? Los vecinos sienten que el Ejecutivo Municipal tendría que estar dándole respuestas rápidamente, no solo en el tema de los subsidios que no se han dado y los que se dieron fueron mínimos, sino en obras que hagan que la ciudad pueda soportar una lluvia de las características del 2 de abril sin tener, sobre todo, víctimas fatales. Bueno, este presupuesto refleja muy poca inversión en obras hídricas, en obras en general, en obras públicas en general, la inversión es baja, y vemos que hay todavía perdura un artículo del presupuesto que hace casi nula la discusión de mañana en el Consejo Deliberante, porque son los famosos superpoderes. Hay un artículo que le da la posibilidad de reasignar partidas al Ejecutivo Municipal, con lo cual todo lo que discutamos mañana puede ser letra muerta si pasado mañana el municipio quiere reasignar partidas de una secretaría hacia la otra. De hecho, cuando discutimos la rendición de cuenta, siempre hay un margen entre el 30 y el 40% del presupuesto que se reasignó a las partidas. Con lo cual me parece que la discusión de mañana es más para cumplir con los trámites legales que con discutir un presupuesto que marque dónde va a ser la impronta del Ejecutivo Municipal, dónde va a gastar los recursos de los contribuyentes. Por eso nosotros, por todas estas cosas, y obviamente sobre todo porque el sueldo municipal de los empleados, trabajadores municipales, de los que tienen la suerte de estar en blanco, porque hay muchos trabajadores que están terciarizados a través de las mal llamadas cooperativas, los que están en blanco tienen un sueldo que está muy por debajo del mínimo vital y móvil, ¿no? Un sueldo municipal está presupuestado, ¿no?, para el año 2014 en 2.500 pesos, la verdad que está muy por debajo de lo que necesita un trabajador para no estar en la línea de pobreza y en la línea de indigencia, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos trabajadores de, por ejemplo, el Parque Ecológico de Camino Centenario, y nos comentaban esta situación y esta lamentable proyección para el año próximo. Crespo, con respecto a la sesión de mañana, porque se vino discutiendo el presupuesto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo, pero mañana, ¿hay alguna posibilidad de que no se apruebe o les dan los votos necesarios? No, lamentablemente muchos concejales, obviamente del oficialismo y de la oposición, algunos que terminan a fin de año y otros que siguen, no han entendido lo que votó los vecinos platenses, ¿no? En su mayoría los vecinos platenses, si uno pone entre los que votaron otras fuerzas políticas, los que votaron en blanco, impugnaron su voto, no fueron a votar, más de 8 de cada 10 platenses le dijo no al intendente Bruera, ¿no? Más de 9, si uno pone a los que no fueron a votar o votaron en blanco o impugnaron su voto, serían 9 de cada 10, ¿no? Una mayoría absoluta, ¿no? Contundente, que le dijo al intendente Bruera que tiene que cambiar la forma de gobernar. Y eso no se ve plasmado en la primera decisión importante del Consejo Deliberante después de las elecciones, que es el presupuesto. La verdad que mayoritariamente, salvo los bloques, ¿no?, del Frente Progresista, todos los demás van a acompañar en general el presupuesto del 2014, ¿no? ¿Qué tal, Gastón? Facundo te saluda acá. Buen día, Facundo, ¿cómo andás? Bien, te hago una consulta que tenía que ver con un proyecto bastante polémico que hablaba de la venta del predio de control urbano. ¿Eso en qué quedó finalmente? Bueno, justo hoy hablaron, ¿no?, de lo de los trabajadores de el parque ecológico, que es todo un tema por la improvisación del gobierno municipal, que por hacer un zanjeo desvirtuó el sentido de la laguna del parque, y hoy está desierta la laguna por ineficacia y corrupción, porque no hizo estudio de impacto ambiental, no fue al OPDS. Bueno, lo del 2050 va en un carril similar, ¿no? Entró un proyecto de un concejal, supuestamente de la oposición, de Narváez, un proyecto de ordenanza que fue a la Comisión de Planeamiento y Legislación, como van todos los proyectos. Una vez que entra el proyecto un concejal, pasa a ser un proyecto del Consejo Deliberante. Nunca se convocaron ni la Comisión de Planeamiento ni la de Legislación. Yo soy miembro de la de Planeamiento y nunca me convocaron. Y se le dio un despacho a este proyecto que pasó al sumario de la semana pasada. Y cuando un proyecto pasa al sumario, entra el expediente y uno puede tener vista del expediente. Bueno, desde toda la semana pasada y esta semana no pudimos ver el expediente. Cada vez que lo pedíamos nos decían que estaba en el Ejecutivo mirándose. Y nosotros no entendíamos, porque si salió de la Comisión de Planeamiento y de Legislación un proyecto que tiene que ver con las cesiones de tierras municipales, con la posibilidad de hacer un proyecto inmobiliario en un lugar donde el valor del suelo es altísimo y carísimo, en un lugar donde tiene posibilidad de inundación, donde tiene que haber un estudio de impacto ambiental, tienen que las empresas de servicio prestatarias tienen que dar informe a ver si pueden, ante más población en esas manzanas, pueden dar abasto con el servicio. Todo esto tendría que haber pasado antes de que se dé despacho en la comisión. Bueno, eso no pasó y nosotros no pudimos ver hasta el día de hoy ese proyecto. No podemos tener vista, por eso hoy en labor parlamentaria, desde el bloque del Frente Amplio Progresista, se planteó al oficialismo y a otros bloques de la oposición, que obviamente esto era un escándalo porque no se habían hecho ningún paso administrativo correctamente, se habían violado todos los pasos administrativos, y estábamos hablando de un tema que la verdad que es importante y preocupante, sobre todo para los vecinos después del 2 de abril, ¿no? Cómo se construye en la ciudad y cómo se construye sin tener los recaudos necesarios, y sobre todo porque estábamos hablando de ceder un bien público a un negocio inmobiliario privado. Sí. En teoría, porque no pudimos ver el proyecto, pero el proyecto original decía que del 100% del predio, el 25% le quedaba al municipio y todo lo demás a un privado. La verdad que una locura, un negocio inmobiliario redondo para quien encima estaba digitado, porque se decía que se tenía que dar al proyecto de un arquitecto tal, con lo cual se estaba digitando, dando en llave en mano un proyecto millonario sin pasar por licitación, por concurso público. Y bueno, nosotros obviamente dijimos en labor parlamentaria que si esto pasaba, nosotros no solo no lo íbamos a votar, lo íbamos a votar en contra, sino que íbamos a ir a la justicia porque se habían violado todos los pasos administrativos. Ante la discusión muy fuerte que hubo en labor, el oficialismo planteó que quede en secretaría, que es un paso intermedio, y bueno, nosotros dijimos que igual íbamos a ir a la justicia porque nosotros entendíamos que tenía que volver a las comisiones de las cuales fue despachado sin convocatoria para que se discuta y para que se convoque a todos los actores necesarios para debatir este tema. Por suerte y por la amenaza, ¿no?, del Frente Progresista de ir a la justicia, el oficialismo terminó mandándolo o va a terminar mandándolo mañana de vuelta a comisión. Pero bueno, hay que estar alerta porque me parece que el oficialismo y algunos aliados y algunos concejales que dicen ser opositores, me parece que de acá al 10 de diciembre van a querer hacer algún que otro negocio inmobiliario o algún otro tipo de votación en víspera de que se le va a complicar después del 10 de diciembre porque no tienen más mayoría, ¿no? Concejal Crespo, hablando del negocio inmobiliario y usted como integrante de la Comisión de Planeamiento, estas últimas dos semanas, hay diferentes protestas en varios puntos de la ciudad de trabajadores de la UOCRA en relación a una disposición judicial del juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias. ¿Cuál es su postura o su visión sobre esta precautelar para frenar la construcción? Bueno, la verdad que el tema de fondo es que el municipio no respondió los pedidos del juez, ¿no? Nosotros, como no responde en el Consejo Deliberante los pedidos de informe de los concejales de la oposición. Nosotros entendemos que si el municipio está haciendo todo en regla, tendría que darle los papeles al juez para que no llegue a esa instancia tan drástica de suspender las construcciones. Está claro que algo está escondiendo el Ejecutivo Municipal y eso ha hecho que el juez tome esa medida. Nosotros creemos que, como cuando fue la discusión del código, que también amenazó la UOCRA con hacer paros, y cuando fue la suspensión del código también movilizaron, me parece que los aprietes no tienen nada que ver con la discusión de fondo, que es que si son sustentables o no las construcciones como están, si hay estudio de impacto ambiental, porque me parece que lo que después del 2 de abril para acá se tiene que empezar a discutir es qué ciudad tenemos y qué ciudad queremos. Si la ciudad va a construirse, porque seguramente las ciudades crecen, el tema es cómo crece, si crece ordenadamente y si crece con previsión o crece como crece ahora a través del mercado inmobiliario. Me parece que para eso está el gobierno municipal, para eso está el Estado, para regular. Y me parece que se llegan a estas decisiones drásticas, sea del juez, en este caso Arias, en su momento de la Corte, o peor todavía, por la naturaleza, como fue el 2 de abril, porque no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Y me parece que ahí el Ejecutivo está mostrando también, como en todos los casos que hablaba yo antes, cuando hablábamos del presupuesto, es, por un lado, la falta de planificación por parte de un gobierno municipal, y por el otro lado, obviamente, la corrupción, ¿no? Este es un gobierno muy corrupto que tiene negocios legales e ilegales con amigos del municipio, digo ilegales porque está claro que la venta ambulante, la venta de bebida alcohólica después de cierta hora en lugares que no pueden vender, el tema de los boliches que están abiertos o los bares en zonas prohibidas, en zonas que no pueden abrir, o que reciben más capacidad de gente que la que está permitida por ordenanza, porque eso puede generar un problema grave como un posible cromañón. De hecho, en la ciudad de La Plata no hay un cromañón todos los fines de semana, porque la verdad tenemos mucha suerte, pero hay bares que uno ni sabe detrás de ese bar qué firma está o quién es el propietario, en lugares céntricos de la ciudad donde no pueden estar esos bares. Bueno, claramente este gobierno municipal es un gobierno, nosotros lo hemos dicho muchas veces en el recinto, pero también hemos ido a la justicia, es un gobierno corrupto e ineficaz. Y lo podemos comprobar también con el tema del vuelco clandestino de basura en las canteras, que está comprobado, filmado, hay demandas en la justicia, como en el tema del Código de Ordenamiento Urbano, que también fue a la justicia, o como tantos otros temas que a diario se han denunciado, como también el tema de que el giro, la malversación de fondos, que están obligados a gastarse en determinadas áreas y que se giran hacia otro lugar sin fundamento, como puede ser el Fondo de Fortalecimiento Especial para el Fondo de Planes Sociales, y que tiene que ver con, sobre todo, la problemática de niña y adolescencia, y ese dinero, que son varios millones de pesos al año, en vez de ir hacia los servicios locales de protección y promoción de derechos de la niñez, van hacia otro lugar. Bueno, esto es que, por todas estas cosas, también es que nosotros, obviamente, del Frente Amplio Progresista, mañana vamos a votar en contra del presupuesto, ¿no? Gastón, recién hacías varias veces mención a la tragedia del 2 de abril. El lunes se están cumpliendo 8 meses de lo que fue, que marcó un antes y un después en la historia, sin duda, de la ciudad de La Plata. ¿Cómo está la cuestión a casi 8 meses de esa tragedia? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe? Bueno, me parece que el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal claramente está en deuda con la sociedad por varios motivos, ¿no? No se interpeló el intendente cuando el FAP, el Frente Amplio Progresista, pidió la interpelación del intendente, perdió la votación 21-3, fue el único bloque que pidió y votó la interpelación al intendente, que era simplemente que el intendente venga a explicar al Consejo Deliberante, que es donde están los representantes del pueblo, a explicar por qué pasó lo que pasó el 2 de abril. No solo no se pudo interpelar al intendente, sino que no se pudo formar una comisión investigadora como lo marca la ley orgánica de las municipalidades. Lo propuso el Frente Amplio Progresista y fue resistido y archivado, fue mandado al archivo por todos los bloques de oposición y el oficialismo. Y se creó una comisión interna del Consejo que terminó no investigando nada. Así todo, el Frente Amplio Progresista hizo un despacho en minoría donde queda en claro la responsabilidad tanto del gobierno municipal como del gobierno provincial. Queda en claro la acefalía que había, de hecho, ese 2 de abril, porque el intendente estaba fuera del país, a miles de kilómetros del país, y no había pedido licencia. Quedó en claro que hubo desidia, abandono de persona, y bueno, no pasó nada en el Consejo. De hecho, todavía estamos queriendo saber el número de víctimas fatales, queriendo saber cuál es el plan de obras del municipio. El municipio, como te decía hoy en el presupuesto, figura que va a invertir muy poco dinero en obras hídricas. Todavía estamos esperando que venga el intendente a dar explicación al Consejo Deliberante. Bueno, sí, me parece que por todo esto pareciera que el antes y después que sí hay y se nota en los vecinos de la ciudad de La Plata, no solo por lo que pasó en las elecciones, sino porque todavía no logra cicatrizar esa herida, todavía hay muchos vecinos que cuando llueve o hay posibilidad de tormentas entran en pánico o tienen situaciones complejas, y me parece que todavía tanto el Ejecutivo Municipal, el Intendente Bruera, como el oficialismo del Consejo Deliberante y algunos bloques de la oposición no han entendido ese 2 de abril y ese antes y después. Por eso nos parece irrisorio, ¿no?, que mañana en la discusión del presupuesto la mayoría de los bloques opositores y el oficialismo terminen votando un presupuesto que nada tiene que ver con el día después del 2 de abril, ¿no? Concejal Crespo, la última, teniendo en cuenta los antecedentes del 2 de abril, por ejemplo, este proyecto de negocio inmobiliario en 20 y 50, ¿hay posibilidades que cuando se renueven las bancas durante el año que viene se proponga derogar el Código de Ordenamiento Urbano? El número de concejales de la oposición diría que sí. El oficialismo tiene solo 7 concejales. Veremos en la práctica si los 17 concejales que son de supuestamente la oposición están a la altura de circunstancias y plantean no solo la derogación del código, sino la discusión de un nuevo código para no quedar con el anterior, sino un nuevo código que discuta un proyecto de ciudad, ¿no? Un plan estratégico de desarrollo a 20 años, donde se discuta dónde va a ser la zona productiva, si va a haber una zona productiva, si va a haber una zona industrial, el tema del cordón verde hortícola, cómo se le da valor agregado al cordón verde hortícola, el tema del turismo, la ciencia y tecnología, pero sobre todo el tema de la descentralización administrativa, ¿no?, que hoy es tan preocupante en el centro de la ciudad, con una política de descentralización no solo del municipio hacia las delegaciones municipales, sino también acordar con la provincia la descentralización de los ministerios, el poder judicial, el tema de la universidad, que ya algo avanzó con el traslado de alguna unidad académica por fuera del centro hacia la zona de 122, y el tema de un transporte público de calidad, ¿no? Nosotros, me parece que la ciudad de La Plata, si hay uno de los graves problemas que tiene muchos, es el tema del tránsito, y sobre todo los accidentes viales, ¿no? La ciudad de La Plata es una de las ciudades con más accidentes viales, con más muerte por accidente vial. En este año hay ya 128 muertes por accidentes viales. Se habla mucho de la inseguridad, del delito, y es verdad que hay un clima muy, muy perverso en la ciudad con el tema del delito, con la violencia cada vez más grave en el delito, pero el tema vial es más preocupante, digo, se mueren más personas por accidentes viales que por delitos, ¿no?, por asaltos, y me parece que está como invisibilizado, y me parece que ahí hay una clara responsabilidad del gobierno municipal, que no tiene una política clara de urbanismo, una política clara de un transporte que ordene, ayude a ordenar al tránsito, y ahí está claro que lo único que le interesa al intendente Bruera y al oficialismo y a algunos bloques opositores es el negocio inmobiliario, es hacer un código que esté, como lo discutimos y lo dijimos cuando se votó este código, que esté al servicio de algunas constructoras inmobiliarias muy cercanas al intendente, y no que sea un código que refleje un proyecto de ciudad que incluya a todos los platenses y que haga que se pueda vivir bien, ¿no?